para que podamos hablar de un sistema liberal de prisiones, pues también tenemos que hablar de modelos de sociedad, la liberal capitalista. En otros tiempos la historiografía era más proclive a hablar de sociedad burguesa, donde es cierto que se proclama, ¿no?, un modelo contractualista, un modelo de contrato social que implica una proclamación de derechos. Y podríamos decir que también se pueden, por lo tanto, escribir la historia y contar la historia de un proceso de cambio, de avance con retrocesos, de un proceso de cambio con muchas regresiones y con muchos regresos, pero de las llamadas libertades. Lo que pasa es que estaríamos contando una historia mutilada si no comentáramos también que con el avance de las libertades y de los derechos también avanzaron las disciplinas y las penalidades. Con las instituciones de representación política y las instituciones que podríamos decir dieron garantías de ejercicio de derechos, también crecieron y fueron a la par determinadas instituciones que fundamentalmente desarrollaron el castigo. El castigo en una sociedad contemporánea fundamentalmente se va a basar en la prisión. La pena privativa de libertad va a imponerse, se va a convertir, utilizando una metáfora también muy socorrida entre los especialistas de estas cosas, en la reina o en la estrella, ¿no?, del universo penal. Allá donde antes, en el antiguo régimen, primaban otro tipo de penas más corporales o la pena de muerte, la sociedad liberal capitalista va a proclamar que si te ha concedido el derecho a ser libre, también por contra te amenazará con la sanción de quitarte ese derecho a ser libre. Estoy generalizando, pero ya digo, por ser didáctico. En España también, como no podía ser de otro modo, se va imponiendo la pena privativa de libertad. Y eso supone que, lógicamente, va a haber más presos, más gente encarcelada. Antes, en las prisiones antiguas, de antiguo régimen, normalmente lo que habían eran presos en la cárcel procesal, que sería mientras corría el proceso, ¿no? Eso lo sabéis muy bien, imagino, los estudiantes de Derecho. Y después, con la sociedad liberal capitalista, se proclama fundamentalmente la sanción de privación de libertad como lo más importante a la hora del castigo. Y eso en España tiene su carta de naturaleza, fundamentalmente con una medida legal adoptada en 1834, que sería la Ordenanza General de los Presidios del Reino, y que va a tener una vigencia, bien es verdad que ya solapándose con otras medidas, hasta 1901, o sea que no es ni flor de un día ni nada irrelevante, ¿no? Esta ordenanza, con sus añadidos y sus cambios, atravesará toda la etapa isabelina y después, con los paréntesis mucho más reformistas e incluso revolucionarios en algunos aspectos del sexenio democrático, pues va a establecer una red de presidios penales. En España se va a seguir manteniendo una institución muy antigua, que es la del presidio militar, pero el siglo XIX ya consagra, digamos, el paso, la transición al presidio penal, propiamente dicho. Que, ojo, no quiere decir que no esté a su vez muy militarizado en cuanto a su ordenamiento, en cuanto a su régimen, pero ya tiene otro cariz, ¿no? Y luego, además, va a estar estructurado el sistema penal penitenciario del liberalismo, del Estado liberal, en un amplísimo conglomerado de cárceles con ámbitos ya territoriales, ¿no?, locales y provinciales. Desde los típicos depósitos municipales, calabozos, que también en muchos pueblos después se les ha seguido denominando así, las cárceles de partido judicial y las cárceles de audiencia. No me voy a detener mucho para preceder a la disertación de Luis Gargallo, pero sí que es interesante, puesto que él fundamentalmente nos va a hablar de la etapa de la restauración, de la etapa de Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera y de la Segunda República, sí que nos conviene saber en qué condiciones llega ese sistema penal penitenciario tan amplio, tan potenciado por el Estado liberal, al siglo XX. Y llega en una situación verdaderamente calamitosa. La historia de la prisión en general, pero sobre todo de la española, es la historia de una gran impostura, una historia de contradicciones clamorosas, ¿no? Podríamos decir que llega la cárcel, el sistema carcelario español al siglo XX arrastrando una auténtica crisis, no crisis, pero si podíamos hablar de crisis sería una crisis cronificada, pero más bien sería como una especie de contradicción sistémica del propio sistema. Y se puede explicar en varios sentidos, pero yo fundamentalmente me voy a detener en tres. De detener poco, pero os voy a contar. Si por un lado, desde las décadas centrales del siglo XIX con claridad, la filantropía, el pensamiento penal y fundamentalmente la acción política desde arriba, desde el propio Estado, está potenciando un triunfo, ¿no?, de la pena privativa de libertad, y por lo tanto también está dirigiendo un proceso de creación de una nueva cultura punitiva, una nueva forma de entender a nivel social el castigo, la sanción penal. Ya digo, si por un lado se está potenciando eso y como consecuencia va a haber más presos que nunca, llama poderosamente la atención que esa gran cantidad de presos, inaudita podríamos decir en la historia, va a seguir estando en los mismos espacios, enfermos, porque entonces también se utilizaba esta terminología, hacinados, ruinosos, que habían estado siempre los presos en muchos casos desde siglos atrás, o en nuevos edificios que han sido los que se han recuperado, si podemos hablar así, a través de la desamortización, que son completamente inadecuados para ejercer la expectativa que ha creado esa nueva codificación penal o esa nueva concepción liberal de la pena. Esto es una contradicción que provoca a su vez todo un rosario de fallos sistémicos, pero que sobre todo, y no hay que olvidarlo, a fin de cuentas el historiador, que como cualquier observador o analista que analiza, ¿no?, la pena privativa de libertad y los sistemas penales, tiene que desarrollar, o es alguien que está, no sé, demasiado frío para mi gusto, una cierta empatía al ver qué violencia, qué nivel de violencia institucional y en qué términos se está ejerciendo, puesto que todo lo que os estoy diciendo redunda fundamentalmente en una mayor penalidad de cada vez más gente. La gente está verdaderamente penando de una manera corporal, sufriendo una prisión, unos espacios, unos edificios completamente atroces, crueles, ¿no? Mirad, incluso a la altura de 1889, ya enfilando la última década del siglo XIX, cuando ya lo que va a empezar a primar dentro del ideal, el pensamiento penal, penológico, penitenciario, es el modelo celular, del que después os hablará algo más Luis Gargallo. Ya había 17 cárceles celulares, que no casi nada en España, y aún funcionaban 15 presidios. Había todavía, de las 416, como datos que ha obtenido un investigador que se llama Fernando Burillo, de las 416 cárceles de partido y correccionales no celulares, y podríamos decir respecto a esa época, a la antigua usanza, una de cada tres estaba en estado ruinoso y más de la mitad eran absolutamente irreformables. Así nos vamos a ir hacia el final del siglo y hacia principios del siglo XX, cuando, como veréis, sí que empiezan a cambiar las cosas y se empieza a dotar el sistema de espacios nuevos. Otra gran línea de contradicción tremenda, y es que, si además aplicamos el modelo weberiano, ¿no?, que también sirve, por supuesto, para analizar la historia política y de la administración en España, si hemos de entender que se ha de caminar hacia una mayor centralización y burocratización del sistema, en el sentido de racionalización del sistema, en este caso de la administración de penitenciaria, choca muchísimo que en la gran mayoría de, o la mayor parte, podríamos decir, de los recursos que había que traer, que había que utilizar para sostener y para dar vida a ese sistema, recayeran sobre el poder municipal, sobre los ayuntamientos. Entonces los ayuntamientos casi siempre hablaban de la odiada cuota carcelaria. Eran los ayuntamientos, o en algunos casos los ayuntamientos agrupados en partidos judiciales, o también en provincias a través de audiencias, en las cárceles de audiencias, quienes eran los verdaderos paganos, ¿no?, del sistema penitenciario, lo que no casa en absoluto bien con esa idea de mayor centralización, burocratización, esa idea de nacionalizadora, estatalizadora del liberalismo español. Y esto incluso lo apoyan los más progresistas del sexenio y, por supuesto, los más conservadores de la restauración. Y otro aspecto más de esa crisis, de esa contradicción sistémica del sistema penitenciario que llega al siglo XX. Si, utilizando ese mismo modelo, el beberiano, de una mayor profesionalización, burocratización, racionalización del Estado, si debemos considerar que eso también podía estar dándose o debía estar dándose en España, chirría que en el sistema penitenciario español se mantuvieran durante décadas figuras militaristas, punitivas, pero en cualquier caso también terroríficas, que da verdadero pavor pensar cómo sería aquello. Me estoy refiriendo al mantenimiento de los cabos de vara, no sé si alguna vez os han hablado de esto. Era el sistema de cualquier prisión funcionaba porque al preso más duro, al preso más peligroso, al que verdaderamente todos temían, es a quien le daban la vara para que mantuviera el orden, o mejor dicho, controlara el desorden, gestionara el desorden dentro de la prisión, ¿no? Y esto se mantiene hasta que empiezan de verdad las etapas de profesionalización y funcionalización del sistema, que es algo que le costará mucho al Estado. De hecho, convocarán hacia finales del siglo XIX oposiciones para crear el cuerpo de funcionarios y no se va a presentar nadie. A la primera oposición que en España se convoca de funcionarios de prisiones no se presenta nadie. Nadie. Es algo que tenemos a gala también, ¿no?, en la historia de estas cosas, ¿no? Y luego, os digo, casa muy mal con la idea de profesionalización y de progreso, de burocratización y de mayor racionalización del Estado, el mantenimiento dentro, sobre todo, de los penales correccionales de mujeres, pero también en los masculinos, de figuras religiosas a quienes se les llega a dar un poder casi absoluto para la gestión, control, adoctrinamiento y corrección de la población penal. Por ejemplo, a las hijas de las monjas, hijas de la caridad, de quien también creo que después algo os comentará Luis Gargallo, porque su historia sigue y luego además en el franquismo se revitaliza mucho más. Bueno, con todo, ya os digo, y también por influencia exterior, a través de los congresos penales internacionales y por esa cohorte, bueno, pues ese rosario de penalistas, penitenciaristas, reformadores, desde Concepción Arenal, Salillas, etcétera, etcétera, que a finales de siglo, entre finales del siglo XIX y principios del XX, están impulsando una idea de reforma penitenciaria, pues se empiezan a abrir los modelos punitivos y penitenciarios de la época hacia cuestiones más modernizadoras. Lo decimos en un sentido relativo, evidentemente, ¿no? Y uno de ellos es modelo de control interno, digamos, un modelo que ya se había propuesto a finales del siglo XVIII, que se había convertido en clásico, casi mítico, como es el panóptico de Bentham, y que nunca o casi nunca se había podido llevar a la práctica. Ya se empieza a tener en cuenta para marcar, digamos, los nuevos proyectos de edificios penitenciarios, que van a ser fundamentalmente las cárceles modelo, con su modelo, valga la redundancia, su estructura radial, ¿no? De esto ya prefiero que continúe hablando Luis Gargallo, y después yo, así vamos a hacer este modelo de sándwich de conferencia, cuando él termine, a las puertas ya de la guerra civil, si no entrando en ella, haré también unas últimas consideraciones acerca de este sistema liberal de prisiones, que en el siglo XIX arrastra una contradicción sistémica, cómo se desarrolla, lo que va a contar Luis Gargallo, y cómo colapsa en la guerra civil y se destruye con el franquismo. Buenas tardes. Como ha dicho Pedro, yo voy a hablar sobre el desarrollo del sistema penitenciario a lo largo de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Lo voy a hacer lo más breve posible, con lo cual me voy a centrar únicamente en una serie de puntos que considero de mayor importancia, obviando otros muchos aspectos que no por ello son menos importantes. Pero por la falta de tiempo, por no aburriros demasiado, pues los voy a dejar de lado. Siguiendo la idea del panóptico y el desarrollo de las cárceles modelo, el primer gran hito que tenemos que señalar es el de la cárcel modelo de Madrid. Aquí en la fotografía podéis apreciar cómo es el sistema radial. El objetivo del sistema radial es conseguir una vigilancia de cada uno de estos pabellones, los edificios que salen hacia los laterales. El objetivo es vigilarlos todos desde un punto central, de manera que hace falta el menor número posible de personas para controlar el mayor número posible de presos. Este modelo se puede considerar el culmen del desarrollo de la ciencia positivista del siglo XIX en materia penitenciaria, ya que busca tratar a la persona como un objeto de estudio. Esto lo estudia muy bien Michel Foucault en su obra Vigilar y Castigar, cuando habla precisamente del panóptico de Berja. La cárcel empezó a construirse en 1877, el 5 de febrero, en presencia del rey, se puso la primera piedra, y fue una ceremonia a la que asistieron las máximas autoridades, tanto civiles como religiosas, lo cual nos da una idea de la importancia de la religión y de la modificación de las conciencias, la importancia que se daba a la moral para el tema de la reinserción de los presos. Según las declaraciones del ministro de Gobernación del momento, la cárcel celular debía servir de modelo y ser una especie de herramienta para sacar a España de su atraso respecto a lo que se hacía en Europa y en Estados Unidos especialmente. Las pautas quedaron bien claras ya desde los primeros proyectos de la cárcel celular, y para que os hagáis una idea os voy a leer textualmente lo que decía el proyecto sobre las celdas donde debían vivir los presos. En principio estas celdas debían ser individuales. Deben tener por lo menos 30 metros cúbicos de aire respirable y estar aisladas entre sí de manera que no puedan comunicarse por medio de la voz unos presos con otros. Habrá en cada celda una ventana, solo para ventilación, y estará colocada en lo más alto de la pared del fondo, en el centro de ella precisamente, para que haya metro y medio de distancia o más de cada ventana a la celda inmediata. El objetivo era el aislamiento total de un preso respecto a los demás. Con el fin de conseguir implantar este sistema en todo el país, se remitió a los pueblos cabeza de partido un programa de construcción o modificación de sus cárceles, en las cuales se presentaban tres modelos posibles: uno panóptico, uno radial y otro que era una adaptación a menor escala de la modelo. Sin embargo, la modelo se convirtió en un modelo que no se pudo seguir. Hubo dos aspectos que desde el primer momento fueron muy criticados. En primer lugar, es la adecuación del sistema celular y su aislamiento para una población mediterránea, cuyo espíritu se consideraba que era totalmente contrario a este tipo de individualización y de encierro personal. Es un aspecto intimista que se hereda sobre todo del protestantismo norteamericano a la hora de modificar las conductas de los presos. En segundo lugar, hay que señalar que la cárcel modelo fue un modelo, pero un modelo extraordinario. Fundamentalmente por dos aspectos: el gran esfuerzo de financiación que hubo para llevarla a cabo, en el que hubo implicadas varias diputaciones, el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones, y en segundo lugar porque se impuso una limitación al ingreso de los presos, de manera que efectivamente se podía cumplir con ese aislamiento individual con las celdas, y se evitaba el gran problema del momento, que era el hacinamiento en esas cárceles tenebrosas que nos ha descrito Pedro. Y por último, el gran problema final para llevar a cabo el modelo es que los pueblos cabeza de partido, ya ha comentado Pedro, que ponían dificultades a la hora de financiar las cárceles, y claro, cuando les dijeron que tenían que financiar ellos las modificaciones de sus prisiones o levantar las nuevas, la mayoría se negaron. De manera que las cárceles de partido siguieron siendo las que habían sido antes. El siguiente gran punto que quiero destacar es el traslado de los presidios del norte de África. Se empezó con el inicio del nuevo siglo y contempló el traslado de estos penales hacia la península ibérica. Los presidios se habían instalado en el norte de África con el objetivo de ayudar a la defensa de la frontera. Los presos que había en ellos debían trabajar en obras de fortificación y en realidad en cualquier tipo de necesidad que surgiese para la vida militar del penal. En este sentido hay que destacar que el utilitarismo militar se había impuesto aquí sobre la normativa penitenciaria y el funcionamiento era totalmente distinto al resto de la península. Destaca la aparición que Salidas calificó como orgánica y propia, espontánea, de un sistema progresivo en el penal de Ceuta. Este sistema es un prototipo del que luego se instaló después en el resto de la península, que es el sistema progresivo irlandés, que consiste básicamente, aunque luego entraré más a fondo, en cuatro etapas por las que el preso progresa según su buen o mal comportamiento y que intentan hacer más ligera la estancia del preso en prisión si se porta bien y más pesada si se porta mal. La situación de los penales a principios del siglo XX ya se convirtió en insostenible debido al gran hacinamiento y a las malas condiciones de vida. Además, ya existía una idea clara en los medios de comunicación y en la sociedad en general del fracaso de estos establecimientos en las medidas resocializadoras, que ya a principios del siglo XX se empezaron a convertir en el objetivo de la institución penal. Por último, hay que añadir que el avance de la guerra de Marruecos llevó los combates y pequeñas escaramuzas muy cerca de Ceuta, de manera que también se impuso la lógica militar del peligro que podía suponer la población penal dentro de Ceuta de cara a que el enemigo estaba en las puertas. Finalmente, las autoridades decidieron trasladar los presidios a la península ibérica y se encontraron con dos problemas principales. El primero de ellos, la escasa capacidad material para albergarlos en los establecimientos existentes. Y el segundo es que en África estaban destinados los condenados a cadenas más largas, concretamente las perpetuas. Entonces, eran los presos más peligrosos. Para la mentalidad de la época, lo más prudente parecía a estos presos peligrosos mantenerlos lo más alejados posible del resto de la sociedad. De manera que ningún ayuntamiento ni entidad local quería instalar un penal de estas características en sus proximidades. De esta manera surgió la idea de la colonización agrícola interior. Después de haber desechado ya la colonización penal en las colonias ultramarinas, la colonización agrícola sí que encontró un apoyo fuerte por parte sobre todo de Rafael Salillas y Fernando Cadalso, y no hubo una oposición real. Esta es la colonia penitenciaria del Dueso, de la que hablaré en un momento porque fue realmente la más interesante. Fue Maura en 1907 el que por fin consiguió los lugares para instalar las colonias. El objetivo de las colonias agrarias era poner a los presos a trabajar en ellas en tareas agrícolas y talleres fabriles. Fundamentalmente, los argumentos a favor de este sistema era que la mayoría de la población penal procedía del mundo agrario, de manera que el dedicarla a tareas agrícolas parecía lo más lógico. Además, se podría reducir el número de presos en los presidios de la península y, por último, no debía chocar demasiado con los intereses de los obreros libres porque la competencia sería mínima. Así, a finales de 1911, los presidios africanos dejaron de existir. Ya he comentado antes sobre el sistema progresivo. En 1902 ya se instauró el objetivo correccional y el sistema progresivo parecía la forma más eficaz de lograr esa corrección del penal. Este sistema consistía en cuatro etapas, que en España tuvieron su propia adaptación. En un primer momento se debía ejercer un aislamiento celular completo del preso, tanto de día como de noche. Sin embargo, en nuestro país se optó por un sistema clasificatorio por dos razones: la que ya me he referido del espíritu mediterráneo y la dificultad de aplicar la dureza del aislamiento, y en segundo lugar porque el sistema de clasificación resulta mucho más barato que el celular, porque no necesitas una cárcel por cada uno de los presos, o sea, una celda por cada uno de los presos. En el segundo periodo se contemplaba la vida común durante el día y el aislamiento nocturno, y en España se siguió de una manera bastante parecida. En el tercer periodo las tareas a las que se dedicaban los presos se aligeraban y muchas de ellas ya se podían hacer incluso fuera del establecimiento. Y finalmente, el cuarto periodo y más característico del sistema es el de libertad condicional, que sin embargo en España, por lo menos a principios de siglo, no pudo ser realizado porque no estaba legislada, y se procedía a un sistema de indultos. El indulto se podía obtener siempre a proposición de uno de los funcionarios, que era el que tenía que hacer dicha propuesta para que la autoridad autorizase que el preso saliera. Este sistema se completaría, se quedaría ya bien regulado a partir del reglamento de 1913, que fue la primera gran regulación y actualización de legislación. No supuso grandes innovaciones y su objetivo principal fue el de aunar la dispersa de legislación y crear un cuerpo coherente de la misma. En 1914 se completaría con la Ley de Libertad Condicional. La llegada del régimen dictatorial en 1923 provocó sobre todo un aumento de la importancia de la disciplina y la vigilancia. En este aspecto destaca el nombramiento de un auditor militar como director general de prisiones y la ampliación de los contratos de las hijas de la caridad a las que se ha referido antes Pedro. Estas religiosas servirían en las cárceles de mujeres para llevar a cabo prácticamente todas las tareas de la prisión y en las cárceles de los hombres para llevar a cabo servicios auxiliares. Durante la dictadura de Primo de Rivera cobra gran importancia la ideología de la defensa social, que se consagró en el Código Penal de 1928. La idea de la defensa social consiste en que la justicia tiene un único objetivo y es defender a la sociedad de sus elementos dañinos. Bien, esta defensa de la sociedad se conseguiría por medio de una modificación de las conductas, rompiendo así con la escuela clásica del derecho penal y el carácter retributivo que hasta entonces había tenido la pena. La venganza perdía importancia frente a una modificación para asegurar el bienestar común. El Código Penal de 1928 fue duramente criticado por el trato que daba a los presos, que era realmente era muy duro, y por la frecuencia con la que permitía la aplicación de la pena capital. Este reglamento se derogó al día siguiente de la proclamación de la República. La dureza del código hay que relacionarla y es necesario con un concepto que es el de menor elegibilidad. Esta idea viene a significar que los presos tienen que vivir siempre en unas condiciones peores que las del más miserable de los hombres libres, de manera que nadie pueda desear ir a la cárcel para mejorar su situación. De esta manera, la disciplina, la vigilancia, la seguridad y el orden cobran una importancia que desplaza la práctica penitenciaria española hacia unas posiciones parecidas a las de los regímenes fascistas del momento. Sin embargo, el legado más importante de este periodo, en mi opinión, es el reglamento de 1930. Es fruto de los últimos estertores del régimen y su importancia radica en que, de nuevo, al igual que el de 1913, es una recopilación legislativa, crea un cuerpo común que perdurará durante toda la República, la guerra, incluso posteriormente durante el franquismo hasta su modificación. Y llegamos de esta manera a la proclamación de la Segunda República. La Segunda República se puede dividir en materia penitenciaria claramente en dos periodos, antes y después de la dimisión de Victoria Kent el 8 de junio de 1932. A continuación vamos a ver un vídeo sobre es un fragmento de un documental que realizó la Fox sobre el nombramiento de Victoria Kent. En cuanto solucione el tema de que no se vea así. Nombre del gobierno provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Kent de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales. Valencia, Moneta, Moreno, Rejar, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la ciudad que en este momento. Gobierno de la República Española, que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. No quiere copiar lo provisional de la República. Bien, lo que hemos visto es un pequeño fragmento de este nombramiento, que fue fruto fundamentalmente del compromiso del Gobierno Provisional de la República con el correccionalismo y el objetivo de humanizar las cárceles. El humanizar las cárceles era la expresión más utilizada en aquel momento para hablar de una suavización, sobre todo de las condiciones de vida. La elección de Victoria Kent mostraba un claro interés reformador, porque ella misma ya había mostrado ese interés. Su tesis doctoral se tituló La reforma de las prisiones, de manera que su nombramiento fue totalmente consciente y con la idea de cambiar el régimen penitenciario. El objetivo fundamental era recuperar ideas de pensadores del siglo XIX como Concepción Arenal o Pedro Dorado Montero. Y en un principio todas las fuerzas políticas y sociales parecieron de acuerdo, tanto la derecha como la izquierda pensaba que había que suavizar el régimen de las prisiones. Así, Victoria Kent se convirtió en la primera mujer en el mundo en alcanzar un puesto de estas características. Es importante remarcar el hecho de que era una mujer porque las virtudes femeninas que se les presuponían, sobre todo la piedad y la bondad, se consideraban fundamentales y necesarias para la reforma penitenciaria. De manera que este pensamiento, bastante sexista, fue uno de los motivos que facilitó la llegada de esta mujer a dicho puesto. En cuanto a la obra de Victoria Kent, a mí me gusta destacar sobre todo tres aspectos. En primer lugar, su interés por la mejora de las condiciones de vida en las prisiones. Entre las múltiples medidas que se llevaron a cabo, las más llamativas y más relevantes fueron el aumento de la cantidad de dinero destinada a la alimentación de los presos, la retirada de los hierros y cadenas que se utilizaban todavía para inmovilizar a aquellos presos que tenían un comportamiento rebelde. Por cierto, es un dato curioso, pero muy ilustrativo de la mentalidad y los objetivos de este momento, que con estos elementos de sujeción, de tortura, lo que se hizo fue fundirlos y crear un monumento a Concepción Arenal, que fue una de las mujeres que más habían luchado por eliminarlos. Finalmente, hay que destacar también el establecimiento de un buzón de quejas en el patio de cada una de las prisiones para que los presos pudiesen depositar allí sus quejas y propuestas. Lo más destacable es que este buzón no podía ser abierto por ninguno de los funcionarios del establecimiento. Lo tenía que hacer el juez responsable de la zona, de manera que las cartas llegaban directamente a la Dirección General, sin la intermediación de las autoridades locales. En segundo lugar, hay que destacar el aumento de los derechos civiles de los presos. Derechos como la libertad religiosa o el acceso a la prensa, que unos años antes eran impensables, por fin llegaron a las prisiones. Realmente fue el acceso a la prensa sí se pudo llevar a cabo, aunque más tarde quedó a la libre disposición de los directores de cada una de las prisiones, con lo cual pues fue bastante relativo. Y en cuanto a la libertad religiosa, la asistencia a los actos religiosos sí se hizo voluntaria, pero la asistencia religiosa de otros credos fue muy difícil de llevar a cabo. Finalmente, el tercer punto, y el más controvertido en aquel momento, fue la supresión de las cárceles de partido. Pedro ya ha hecho una breve descripción de su estado, por lo cual yo no voy a añadir nada más, pero realmente la ley que la suprime vale la pena verla, porque allí se hace cuatro comentarios sobre el estado de esas cárceles. A mí el que más me llamó la atención es que en muchos casos compartían el mismo establecimiento con otras administraciones y con otras entidades públicas, como colegios, y en algunos casos eran simplemente bodegas. El cierre de estas prisiones se fundamentó en las malas condiciones de vida que se daban en ellas, y además también por la eficiencia administrativa, que fue otro de los grandes objetivos de Victoria Kent. La conclusión era que no valía la pena tener abiertas tantas cárceles cuando la ocupación que había en ellas era mínima. De esta manera se cerraron todas aquellas que no tenían un promedio de reclusos anual elevado o que no estaban en lugares estratégicos. Sin embargo, esta medida provocó bastantes problemas porque implicó que todos los funcionarios que trabajaban en estas prisiones pasaran a una situación de excedencia forzosa. Esto más tarde fue calificado por los funcionarios como mutilación del cuerpo de prisiones. El objetivo final de todas estas medidas no es otro que la humanización del régimen penitenciario. Bien, ya este tipo de medidas provocaron duras críticas, fundamentalmente porque chocaban con la cultura punitiva heredada de la Restauración y principalmente con la idea de menor elegibilidad. Si mejoramos las condiciones de vida de los presos, ¿qué impide que la gente quiera entrar en prisión? Uno de los principales focos de conflicto, como ya he señalado, era los problemas con los funcionarios de prisiones. Al cierre de las prisiones de partido y la situación de excedencia forzosa de gran parte de los funcionarios, se suma que Vitoria Kent desde el primer momento tuvo una lucha activa contra la corrupción y las malas prácticas que había en el cuerpo. El cuerpo de prisiones, por su parte, buscó defender sus privilegios y que se aplicasen medidas que ampliasen su actuación y su capacidad de decisión. Lógicamente, el choque fue inevitable y las consecuencias fueron una relación pésima entre Vitoria Kent y la mayoría del cuerpo. A finales de 1931 y principios de 1932 se suma otro grave problema, y es el crecimiento de la oposición política, tanto de derechas como de izquierdas. El problema vino dado por las numerosas fugas que se produjeron en estos meses, a veces de grupos grandes de presos. Se formó una idea general y una percepción pública de que la humanización del régimen penitenciario lo único que había conseguido era ablandar la cárcel. Había permitido que la gente saliese de ella, que no se la temiese. Y esta falta de temor a la cárcel provocaría un fracaso en el objetivo de evitar el crimen. Hay que tener en cuenta que si el objetivo final era que el propio miedo evitase que la gente delinquiera. Y esto es lo que, al mejorar las condiciones de vida, se había perdido. El endurecimiento de las críticas contra el gobierno por la gestión de Vitoria Kent acabó haciendo mella a lo largo de estos meses y tuvo que dimitir el 8 de junio de 1932. A partir de este momento se empieza a formar un proceso de contrarreforma penitenciaria que se agravaría con la victoria de las derechas en diciembre de 1933 y especialmente con la represión de la Revolución de Octubre del 34. Después de dimitir Vitoria Kent, el puesto de director general recayó en Vicente Sol Sánchez. El objetivo, Vicente Sol lo dejó bien claro a los pocos días de acceder al puesto, al decir que en el caso de las prisiones, más que la obra científica de la corrección y reforma del hombre delincuente, constituye al día su primordial la función de seguridad y aislamiento del hombre peligroso. Los aspectos de seguridad y aislamiento recuperan una posición central, tal y como habían tenido ya durante la dictadura de Primo de Rivera. El objetivo de estas medidas no era otro que el fomentar la idea de una república de orden, tanto real como la imagen que se proyectaba a la sociedad de la misma. Como referente podemos destacar sobre todo la rehabilitación paulatina que se llevó a cabo estos años de las prisiones de partido que se habían cerrado en 1931. Fundamentalmente a partir de la aprobación en 1933 de la Ley de Vagos y Maleantes. La Ley de Vagos y Maleantes es también destacable por sancionar con carácter oficial la categoría de peligroso. Serían considerados peligrosos todos aquellos cuya fuente de ingresos no estuviera clara o que observasen una conducta reveladora de inclinación al delito. El objetivo de esto era aplicar unas medidas de seguridad antes de la comisión del acto delictivo. Tras la victoria de la CEDA en diciembre de 1933... se agravaron todas estas tendencias. Los problemas sociopolíticos que culminaron en el 34 los problemas socioeconómicos que culminaron en 1934 fue lo que dio mayor impulso a esta contrarreforma. El resultado de la represión de octubre en las cárceles fue de total hacinamiento. De esta manera se tuvieron que habilitar todo tipo de locales, desde fortalezas como el infame fuerte de San Fernando hasta barcos como el Manuel Arnús o el Uruguay, además de todas las prisiones, de fábricas, colegios, los pabellones de la exposición de Barcelona. El caso es que esto tuvo un efecto secundario, y es que al forzarse la maquinaria penitenciaria, los funcionarios de prisiones, que se habían mantenido en todo momento leales a la República, se encontraron en una posición de poder respecto al gobierno para las negociaciones. El año de 1935, sobre todo, es un año de prebendas y beneficios para el cuerpo de funcionarios. Además del hacinamiento, la represión de octubre provocó toda una serie de protestas. Después del escándalo de Estraperlo y la convocatoria de nuevas elecciones para febrero del 36, fueron estas protestas, el gran número de presos, lo que provocó, fue uno de los elementos que provocaron la unión del Frente Popular. Realmente el primer punto del acuerdo de izquierdas, que fue publicado en el momento por la prensa, era la exigencia de una amplia amnistía para todos los represaliados en octubre. Las elecciones dieron como ganador al Frente Popular, de manera que la Diputación Permanente de las Cortes, que todavía era de mayoría conservadora, se vio obligada a conceder el perdón. Este perdón fue mediatizado por las derechas como un acto de reconciliación y de perdón, un intento de empezar de cero. Mientras que las izquierdas lo plantearon como el triunfo de todas estas manifestaciones y toda esta serie de protestas que había habido durante el año anterior. Sin embargo, el cambio de gobierno y el nombramiento de Antonio Lara Zárate como ministro de Justicia no supusieron en ningún momento un retorno a las políticas de la época de Victoria Kent. La idea de la defensa social continuó presente y en plena vigencia hasta el inicio de la Guerra Civil, de la que a continuación hablará el profesor Pedro Olivero. Bueno, pues se puede hablar tanto, pero mejor que vayamos resumiendo para poder abrir debate y sobre todo para conectar esta conferencia con la siguiente. Pero en cualquier caso sí que hay que decir cosas con inevitables, ¿no? Esa cultura punitiva, que esa idea, esa social, que en un momento dado puede considerarse también como una atmósfera colectiva que a veces dura poco, pero otras veces se ha ido gestando a lo largo del tiempo, que al inicio de la Segunda República hacía que se empoderara más aquellas personas y partidos y fuerzas políticas que proponían medidas humanizadoras, hemos visto que había zozobrado, podríamos decir, con los confrontamientos y las divisiones a nivel político. La derecha en el poder, desde 1933-34, ha conseguido, de alguna manera, en el interior de las prisiones, que todo lo que había sido ese sueño, si se le puede titular así, entre comillas, reformista y humanizador de Victoria Kent, se haya convertido pues en todo lo contrario, ¿no? Y además la República, auspiciado también esa idea por una idea más de izquierda, centroizquierda, izquierda bien pensante, desde el propio Manuel Azaña hasta algún sector del Partido Socialista, también había promovido medidas como la ley de vagos y maleantes, y sobre todo una idea de orden público que transmitiera a la sociedad la idea de defensa de una república de orden. No es verdad que la república se nos esté yendo por los ribetes del desorden, el caos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va a tener unas consecuencias evidentemente favorables a los discursos más duros, más punitivos, más retributivos que se lanzan desde la derecha. Y, de alguna manera, cuando las izquierdas consiguen unirse, digamos que en la acción frente a la represión que está llegando, sobre todo después de la insurrección de octubre del 34, se empieza a gestar en la izquierda y también en izquierda y movimiento libertario, anarcosindicalismo, que en la época, como sabéis, es muy fuerte, se está gestando una idea, bueno, pues bastante cooperativa de propuestas de reformas. Si no de recuperar, que también, ¿no?, algunas de las ideas, por ejemplo, a nivel penitenciario que había promovido Victoria Kent, sí recuperar un ideal reformista en torno al orden penal penitenciario. Y esto lo aprende la izquierda, ya digo, luchando en la macro campaña por la amnistía, que, ojo, es una macro campaña por la amnistía, pero también contra la pena de muerte y contra la cadena perpetua, frente a una derecha que está reclamando la cadena perpetua. No sé por qué esto me suena a estos días o a estos mismos meses, a estas mismas semanas, pero estamos hablando, recuerdo, de 1934, 35, 36, y es esa izquierda la que ya sabéis que llega, o siente por lo menos, si no toda, buena parte de ella, que han ganado con la victoria del Frente Popular. Y el Frente Popular prepara una reforma. Esto evidentemente no va a poder llevarse a cabo, porque ya sabéis lo que ocurre a partir del 17-18 de julio de 1936, prepara una reforma también en ciertos aspectos bastante técnica, que consiga ganarse una vez más la colaboración, la buena disposición del personal, de los funcionarios, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con el golpe de 18 de julio de 1936? Pues ocurren tantas cosas, yo no las voy a decir aquí, pero evidentemente salta por los aires cualquier idea, proyección de reforma que tenga que ver con una nueva modalidad de castigo o con el afianzamiento de determinados líneas de actuación penal penitenciaria. La guerra civil lo trastoca todo, el golpe militar, que sabéis que después se convierte en una guerra total, en una guerra civil, impide cualquier reforma, ¿no? Es más, en sus coordenadas la prisión se convierte en una primera instancia con muchísima claridad en un instrumento de guerra, en un arma. Si observamos al bando sublevado, que ese sí que es un auténtico bando, os recuerdo esto, porque me parece que es un concepto que a veces no está del todo claro, hay un régimen legítimo, que es el de la República, y hay un bando, hay uno, que se subleva. Es verdad que luego se puede explicar la historia hablando de dos bandos, pero si somos también a veces fieles a la literalidad, el bando que se subleva, que empieza a estructurar sus sistemas de castigo y demás, van a verdaderamente a por supuesto, en un sentido práctico, mantener determinadas cuestiones materiales, sobre todo reglamentistas, que podemos identificar a lo largo de los de las épocas anteriores, pero desde luego crean o refundan, si os parece mejor, un nuevo sistema penitenciario. Nuevo sistema penitenciario que además, a nivel de ideologías penales, pues viene a ser una amalgama de no de correccionalismo, sino más bien de redentorismo, trufado, por supuesto, del militarismo de la época y de otros militarismos anteriores, como el de Primo de Rivera en las prisiones, que también les inspira, y de ese penitenciarismo nacional católico, como os explicará, yo creo, mucho mejor Guzmaro Gómez Bravo en la conferencia siguiente. Pero si hemos de mirar al régimen legítimo, que es el de la República, y que es el que está continuando, ya, de alguna manera, con todos los detalles y líneas de continuidad y de discontinuidad, pero está continuando, de alguna manera, el desarrollo del sistema liberal de prisiones, entonces tenemos que ver que colapsa. La guerra civil verdaderamente hace que ese sistema pues termine. Como ya sabéis, y esto habría que matizarlo muchísimo, y hoy puede ser un día que maticemos cosas, si no cualquier otro, pues termina entre edificios, instituciones propiamente penitenciarias, pero que se ven completamente inundadas por la situación de guerra, es decir, allá donde la defensa social, que en una inspiración criminológica positivista había también llegado a todo tipo de planteamientos penal penitenciarios, se sigue manteniendo, pero ahora ya es frente al enemigo. El enemigo es el fascismo, el enemigo es el enemigo de la República, el enemigo es aquel que está atacando, el que se está enfrentando, ¿no?, al régimen legítimo. Habría mucho que decir, porque no es lo mismo la actuación tampoco en la de la Generalitat en unas determinadas épocas y en otras, al gobierno de la República, que después va a dirigir desde la cartera de justicia al anarquista Gómez Oliver, ¿no? Pero en cualquier caso, no se puede obviar, como una realidad del encierro, de las formas carcelarias que la guerra nos trae, la realidad de las checas, las famosas cárceles del pueblo, las famosas centros de detención que sindicatos y partidos obreros pues impulsan durante una determinada época, sobre todo en la primera, bien es cierto que hasta que el gobierno de la República consigue reordenar esa situación. Y, por supuesto, también a un aspecto que es menos conocido. Aquí tenemos algunos especialistas, como sabéis, en el grupo de estudios sobre historia de la prisión, que han analizado bastante la cuestión de los esclavos de Franco, los famosos esclavos de Franco, pero falta también por hincarle el diente, ¿no? Digamos que al concentracionismo, a los campos de concentración y a los proyectos de utilización de la mano de obra forzada durante la etapa de guerra civil en la España republicana. Los campos de concentración y su relación con las prisiones, pues se ponen a. Es también una realidad de esta época. Por ejemplo, si miramos la Generalitat de Cataluña, crea la jefatura principal de los campos de trabajo, que tenía su sede en Pueblo Español de Montjuïc, y pues es un centro distribuidor entre presos, prisioneros, presos de campos de concentración y prisiones. En España, a nivel de la República Española, Juan García Oliver, el anarquista, elabora todo un plan normativo que va a tener su desarrollo hasta mayo del 37. Ya sabéis que mayo del 37 es totalmente trágico, se habla de la guerra dentro de la guerra, dentro de la España republicana, por cierto, también coincide con el bando franquista, también hay una guerra dentro de la guerra, y bueno, pues se proyectan ya esos campos y se llevan a cabo. El primero de ellos, por cierto, será en Totana, no muy lejos de Albacete, iba a decir. El otro de los más conocidos, que este sí que se ha estudiado más, es el de Albatera, en Alicante. Y luego pues hay otros, se proyectan otros, ¿no? En Roses, en Cadaqués, que está pensado, aunque no se llega a desarrollar mucho, para la reparación del calzado, en Tarancón, en Cuenca, en Chinchilla, en Albacete, ¿no? Pues eso, en la retaguardia republicana. Los presos, por ejemplo, de Chinchilla, sí que está documentado que se harán obras de conducción de aguas potables a esa localidad, ¿no? Albacetense. Y luego en el Consejo de Aragón, que está en manos en buena medida de los anarquistas, pues también hay proyectos en provincias como Huesca y en Zaragoza, y en algunas zonas del Pirineo, para realizar obras en pantanos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto, junto con algunos datos más que podríamos dar acerca, por ejemplo, de el desarrollo en Cataluña concretamente de correccionales, también correccionales para mujeres, ¿no? Etcétera, etcétera, que parece que recuperan o mantienen el viejo ideal correccionalista, no el redentorista, aunque el correccionalismo español desde el siglo XIX, desde la propia Concepción Arenal, tiene muchos tintes católicos y redentoristas, ¿no? Pero el correccionalismo más homologable a nivel internacional, que después recuperó Victoria Kent, pues lo mantienen también los revolucionarios o los republicanos resistentes frente al fascismo en la primera hora de la guerra civil, ¿no? Y sin embargo, enseguida la realidad inunda todo, y la realidad de la guerra, que es más guerra que revolución, evidentemente, se impone, y no hay correccionalismo que valga en esas condiciones de hacinamiento, por tanto preso político, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces todo esto pues hace pensar que la realidad de la guerra, que además es, y con esto quiero terminar, un auténtico fallo civilizatorio, ¿no? En el proceso de civilización penal es evidente, pero también en el proceso de civilización que podemos entender que se está desarrollando en los países occidentales, fundamentalmente, ¿no? Junto con ese fallo civilizatorio, yo creo que es evidente que el sistema liberal de prisiones colapsa y no puede recuperarse por evidentes razones. Quien gana la guerra civil es Franco, y su proyecto y su realidad prisional va por otros derroteros completamente distintos, como después nos explicará Guzmán Gómez Bravo. Hemos terminado.